estoy aquí, tío. Joder. ¡Cago, Dios! Banear. Sí, sí, que te voy a mutear, Te voy a mutear, ya ves. Cabrón. ¿Pero quién es el cabrón? ¡Por Dios! ¡No! Zombie. Sí, es zombie. Ya diciendo, ¿quién va a ser? Y ahora es el zombie. Es que sois la hostia. Linusero tenía que ser. Por eso estaba viendo que yo no era. Yo muteo a zombie, total, no va a hablar. Para lo no poco hablar, que habla. Y para que se lo pongamos se queda a tomar por culo. Oye, barra list no lo puedo usar, ¿no? ¿El qué? El comando barra list. El barra list, es que me parece que es diferente. Pon el help, a ver qué te dice.